Después de haber escuchado los grandes éxitos, a continuación vamos a escuchar La Canelera bajo la interpretación de los Capos de México. Un amigo me contó. Capos de México. Endulzadas con su mano. Para tomarlas ahorita y más al ratito nos vamos. Por las cumbres de una higuera. canelera. No te desconectes, porque seguimos en Conexión Grupera. Y agradecemos a todas las personas que nos dan la oportunidad de entrar a sus hogares con lo mejor de la música del género grupero a través de Conexión Grupera. Muchísimas gracias. Ahora nos vamos con los Cardenales de Sinaloa y esto que lleva por nombre Chiquitita. Chiquitita, yo soy el que te ama. El amarte, mi bien, no es delito. Un papel sobrescrito que lo guardes en tu corazón. Tus caricias son las que me matan. Caricias me hacen padecer. Que no ves ese cielo estrellado, chiquitita, cuánto te debe. Chiquitita, quisiera estrecharte. En el fondo de mi corazón, sirviera de cárcel, te daría una eterna prisión. Ya con esta yo ya me despido. Condolencia de mi corazón. Si tú piensas tener nueva amante, qué martirio pa' mi corazón. Unas Gruperas con Idalia Navarrete. Nos aproximamos ya al final de esta emisión, pero antes de que esto pase, llegan los con La Higuera. Para irnos al rancho. secó. Porque en el arraíz de fuera ya mi prieta no me quiere, porque ando en la borrachera. Porque ando en la borrachera. Hay que torres tan reales. Repito nuestras direcciones de correo: idali0104@hotmail.com y arrobles13@hotmail.com. Y alegría se secó. Eternamente enamorado es lo que posteriormente nos interpreta el grupo Intenso. Más mi amor por ti, y me aferro a la esperanza de tenerte aquí. No debo ilusionarme, pero no lo puedo evitar. Mi intención no era enamorarme, pero estar de día. Porque te amo como nunca he amado, me doy cuenta que me he enamorado eternamente. Eternamente enamorado de ti, ya no puedo fingir, y te voy a decir cuánto te amo. Eternamente enamorado de ti, una historia feliz, si me dejas vivir siempre a tu lado. Eternamente no era enamorarme, pero estar de día. Porque te amo como nunca he amado, me doy cuenta que me he enamorado eternamente. Eternamente enamorado de ti, ya no puedo fingir, decir cuánto te amo. Eternamente enamorado de ti, una historia feliz. Si me dejas vivir siempre a tu lado, eternamente enamorado. Esto es Conexión Grupera. Llegado al final de esta emisión y me despido con esto que lleva por nombre Chuper Amigos a cargo de Jenny Rivera. Gracias por habernos escuchado en el día de hoy. Mi nombre es Italia Navarrete en conducción y Álvaro Robles en producción. Hasta pronto. Pero no lo puedo evitar. Mi intención no era enamorarme, pero estar de día. Empezamos entonces, ¿no? Como ya no estás conmigo, voy a celebrar tu olvido, voy a darle gusto al gusto y bailaré con mis amigos. Cartoncito.